Hola, soy Jennifer desde Cali y quiero compartirles que el feminismo a mí me ha aportado muchas cosas, desde herramientas con las que una cree que crece pero no, como la autoestima, como, bueno, cosas para fortalecer la autoestima, ¿no? Como elementos que me han ayudado a tener reflexiones que me hacen sentir más fuerte, más empoderada. Me ha llevado a poder ser amiga de otras mujeres y poderme encontrar en esas historias comunes con otras mujeres y desde ahí sanar. Creo que lo más bonito ha sido eso, despertar el poder y saber y ser consciente de que nosotras somos poderosas y cuando estamos juntas nos sanamos.